Buenas tardes. Tienes que decirnos cuál es su misión. Bueno, yo soy el teniente David Chiosa. No. Lo que nos interesa saber, ¿cuáles son los verdaderos motivos de su viaje? Bueno, la verdad es que yo salí de Buenos Aires, hubo mal tiempo, pensaba bajar, cargar gasolina y emprender viaje. Mire, señor, recibimos un llamado de la Policía Federal que están esperando el arribo de su vuelo. Ahora díganos realmente cuál es su misión. No puede ser. ¿Y si lo